amor, yo quiero serte fiel. Por tu amor, yo quiero amarte más y viviré para servirte a ti, oh mi Jesús, oh mi ¡Gracias!